están los obreros, se desarrollan los techos. ¿Dónde están los maestros? Se desarrolla el libreto. No hay nada más inteligente que vivir haciendo algo por dinero. Donde hay vitaminas no es en las cabezas de plomo. Donde hay corazones, donde imprimimos sellos. Mi trabajo lo caracterizó como el equilibrio esencial. Puedo reír sin conformarme. No rebotes más la pelota si el básquet no es tu salvación. No rebotes más la pelota si el básquet no es tu salvación. Estar siendo gris en la cima, tampoco quiero sentir a él mi hígado sangrar. No rebotes más la pelota si el básquet no es tu salvación. No rebotes más la pelota si el básquet no es tu salvación. No rebotes más la pelota si el básquet.